Yo cholo que es la que hay, papi. ¿Qué hace, socio? Bueno, aquí, mano, ya tú sabes, aquí con la nena mía, la que me cuida todos los días. Pero van acá, cholo, ¿te cuida de qué? ¿Para qué tú quieres esa cosa? Bueno, mano, ya tú sabes cómo está la calle, un chorro de loco por ahí suelto, pues. Eso es la que hay. Como dice la canción, vamos a matar. Pero, cholo, ¿tú no te has puesto a pensar que eso te puede rebotar a ti, papi? ¿Qué es rebotar y rebotar? Esa es la que hay. El que venga conmigo, pues, a eliminarlo. Mira, papi, el que hierro mata, hierro muere. Acuérdate de eso, olvídate, siempre, papi. Olvídate de eso, a mí no me importa. Esa es la que hay.